haces los sábados a las 4 de la tarde? ¡De puta madre! Hagas lo que hagas, hazlo en compañía de Radio 86, los sábados de 4 a 6 de la tarde, para soltar adrenalina con los mejores DJs del momento. ¡De puta madre! Prepárate para la nocturnidad de la fiebre del sábado noche. Recuerda, en Radio 86, en la 106.6 de tu dial de FM y en estéreo, a partir de las 4 de la tarde, los sábados.